Esta es Eulalia Hernández Álvarez, mi madre, con 8 añitos de edad. Esta foto está hecha en carnavales, está vestida, según le ha ido a contar siempre a mi madre, de florista.